Modelo 4, tarea 5. Va a escuchar a dos personas, Gloria y Jorge, en el recreo, después de la clase de historia, que están hablando de un fin de semana. Seleccione la imagen AH que corresponde a cada enunciado, 26-30. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuesta. Hola, Gloria. ¿Qué tal la clase de historia? Pues a decir verdad, no me gusta mucho porque la profe da demasiada importancia a las fechas y yo no tengo memoria. Siempre dices lo mismo, pero al final apruebas. Pero hablemos de este fin de semana. ¿Qué habéis decidido? Me ha dicho mi novio Juan que conoce una casa rural en un pueblecito muy bonito, en medio de montañas y bosques. ¿Está muy lejos? No mucho, a 95 kilómetros. A propósito, yo he calculado que somos 8. Seguramente seremos 7. Tú y tu novio, los gemelos Andrés y Esteban, yo y mi hermana Susana y tal vez una amiga suya. Bueno, yo he reservado para 8 por seguridad. No te esperes un hotel de 3 estrellas. Es todo muy espartano. Una vieja casa de campesinos de piedra. Dormiremos todos en una gran habitación con un baño en común. No hay problema. Tanto nos conocemos todos, ¿no? Claro. De todas formas, si alguien quiere una habitación individual, que se la pague. Cuesta 90 euros. No creo que sea necesario. A propósito, ¿cuánto viene a costarnos? Son 2 noches. Viernes y sábado en régimen de pensión completa. Como somos un grupo, nos hace un descuento del 10%. Al final, de 700 euros, pagamos 630. O sea, menos de 100 euros por cabeza. No me parece muy caro. Espero que la comida sea buena. Todo a base de carne de animales de su granja, conejos y pollos, verdura y fruta de temporada, como cerezas y melocotón, cultivada por ellos en sus campos. Eso sí, no hay servicio de camareros. Estupendo. A Susana le encanta todo lo biológico. ¿Cómo vamos hasta allí? En el coche de mi novio pueden venir los gemelos, y en el de tu hermana, su amiga y tú, ¿vale? Vale. Entonces, hasta el viernes. Adiós, Jorge. Hasta el viernes.